Elecciones Municipales 2008. Este es un espacio de servicios para la comunidad. ¿Sabía usted quienes no podrán ser alcalde ni concejal? Quien tuviere dependencia de sustancias o drogas, estupefacientes o psicotrópicos ilegales, al menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Los ministros de Estado, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los intendentes, los gobernadores, los consejeros regionales, los parlamentarios, los miembros del Consejo del Banco Central y el Contralor General de la República, los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del Ministerio Público, así como los del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales, los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones de Chile. Las personas que a la fecha de inscripción de sus candidaturas tengan contratos o cauciones o litigios pendientes con la municipalidad o de la sociedad en que participen. Personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito que merezcan pena aflictiva. Estas causales indican quienes no podrán ser alcalde ni concejal. Elecciones Municipales 2008. Este es un espacio de servicios para la comunidad.